Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar. Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar. Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con cereza. Que rima con destreza. Y rima con princesa. Vamos todos a sacudir la cabeza. Parte de...